Ya, cuando tú, cuando tú quieras. Salud, mi niña, salud. Que no te falte, que no les falte. Salud, mi niña, salud. Eso es lo más importante. Salud, mi niña, salud. Que no te falte, que no les falte. Salud, mi niña, salud. Eso es lo más importante. Salud, mi niña, salud. Salud pa' jugar, pa' reír, pa' cuidarte. Salud, mi niña, salud. Salud pa' la tierra, pa' el baile y el cante. Va a volverla a hacer otra vez, ¿vale? Porque es que necesitaba yo refrescar. A ver, venga. La percu, o sea, yo intento seguirte, pero la percu en tu parte de estrofa sola, voy un poco perdida. O sea, quiero decir... ¿Que si, a qué te refieres? ¿Que si la quita o que si la... No, pone, o... Bueno, no sé, vamos a intentarlo otra vez. Salud, mi niña, salud. Que no te falte, que no les falte. Salud, mi niña, salud. Eso es lo más importante. Salud, mi niña, salud. Que no te falte, que no les falte. Salud, mi niña, salud. Eso es lo más importante. Salud, mi niña, salud. Salud pa' jugar, pa' reír, pa' cuidarte. Salud, mi niña, salud. Salud pa' la tierra, pa' el baile y el cante. Versos que me cantaba mi abuela. Tras cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuando de cría me quedaba en el pueblo, abrazada por olivo, azufaifo y almendro. Creció esta nieta con su historia, de tiempos complejos y guerra obtusa, de hambre en el cazo y salud para algunos, de precio a la vida según el consumo. Distopía de pasado que nos resuena lejana, pero que nadie asegura que no regrese mañana. Me contaba mi abuela, recordando su infancia, que antes del médico llegó el practicante, que solo asomaba los jueves y los martes para curar a los viejos las llagas de antes. Para todo lo demás tenían a la partera, como lo fue también su abuela, que traía a los niños a este mundo y sanaba el mal de ojo, constipado e infortunio. Pero ¡ay! Como enfermarse de algo grave, el campo entero se vestía de luto. Así se llevó la muerte a dos de sus hermanos y guardó para siempre las castañuelas su madre para cambiar su canto por el vestir de los santos. Decía mi abuela, te daba una pulmonía fuerte o un sangrado. Y aquí no llegaba nadie, así que adiós, bacalao. La salud solo era para los señoricos, para las maestras, para los curas y para algún agraciado. Quienes trabajábamos la tierra de otro, ya estábamos acostumbrados. Pero llegó el 89, con él la universalización. La ley general de sanidad entraba por fin en vigor. Y ningún ciudadano de a pie, fuese cual fuese su condición, quedaría excluido de recibir cuidados y atención. ¡Ay, qué contenta que estaba mi abuela con que las cosas hubiesen cambiado! Ella, resiliente y luchadora por la dignidad y los derechos del humano. Distopía de pasado que nos resuena lejana, pero que nadie asegura que no regrese mañana. Pues no tienen en valor los mercados las vidas de los desdichados y buscan siempre sacar provecho al menor coste a nuestro mayor precio los políticos de nuestra sanidad en barbecho. Los nadie aguardan su turno en la cadena de montaje del mundo. Quien hace la ley hace la trampa, mi niña. Que esté sobre el papel no es garantía de nada. Solía decirme mi abuela para que estuviese alerta, para que no me conformara. Ahora han venido años truculentos de gestiones malintencionadas y los mafiosos de corbata y guadaña se preparan para darnos la estocada. Comerciantes del miedo, traficantes de la enfermedad, aliados de la industria y también del capital, solo buscan destruir y después privatizar. Saben que si nos roban la salud, después será la educación y por último la libertad, cuando seamos dóciles para el bozal. Buscan desmantelar nuestra sanidad para que el paciente se vuelva impaciente y en juego su vida y su muerte. Se deje extinto su sueldo en consulta de pago, en especulación creciente. Primero se siembra el caos, después una alternativa falazmente consecuente. Colas de infinitos enfermos se remolinan en pasillos inciertos, sustituyen presencialidad por llamada para ahorrar tiempos en la primaria, invierten en dar concesiones de pruebas a la privada. Hacen falta médicos, pero no nos contratan. Han pensado que es mejor aguar con jornadas extraordinarias a las médicas quemadas que ya no pueden con más guardia. Que enfermen también a ellas, que se vayan a la privada. Han censurado las derivaciones, no quieren que lo hagamos nosotras, y en su lugar nos han impuesto la maldita teleconsulta. Citaremos cuando la agenda esté disponible. Será avisado por teléfono o por carta. Parece que hemos vuelto a la época victoriana. En los hospitales no dan abasto, no pueden hacer frente a la gran demanda, y como última ocurrencia cierran nuestros consultorios afectados por la dispersión geográfica. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si no hay pacientes, no hay demanda. La ley de cuidados inversos está a la orden del día. Se dará menos atención a quien más la necesita. La primaria se muere de poco, la asfixian con alevosía y con dolo. Sus bolsillos no quieren pacientes, sino clientes emergentes. En su centro solo se atiende a usuarios con seguro y visado pertinente. Ay, que pronto se olvida la historia cuando las victorias las narran otros. Este es el cuento de los pacientes, de los vulnerables, de los marginados. Hombre, mujer, niño y anciana, que no te mientan más en la cara, que si la pública no funciona es porque se llenan ellos las arcas. Mañana mi abuela se secará las lágrimas, su médica habrá muerto al dar la última campanada, toda la plaza estará llena de gente y acudirán a su despedida con la garganta cerrada. Doña Encarnita se los conocía a todos, a las de antes y a los de después. Ha visto irse a unos cuantos y a otros nacer y crecer. Cuando se haya marchado Encarna irán al alcalde a preguntar ¿quién vendrá a sustituirla ahora que ella ya no está? El alcalde calmará los ánimos con una grandilocuente noticia. Seremos proyecto pionero en España. Esto sembrará precedente. Señores, señoras, público en general, ha llegado la IA a su comunidad. Encarnita 2.0 será quien les atenderá, recogiendo todos los datos de la red en tiempo real. Habla cualquier idioma, no se me quejarán. Encarna tiene inteligencia, tiene voz y tiene cara. No notarán la diferencia o que está en fase de prueba. Dispone de protocolos de última actualización. Conoce todos los códigos y estudia mogollón. A partir de ese momento, las médicas de familia serán robots automatizados más baratas y más listas. Es cierto que no diferenciará un infarto de un mal disgusto, así que si le oprimen el pecho la angustia, por favor traten de ser precisos. Y no han escuchado aún lo mejor, rezará el alcalde orgulloso. Con lo que ahorrarán ahora en lugares despoblados, van a ayudarnos a costear el copago. Habrá a disposición de todo enfermo anciano un monedero virtual con crédito a doble ciego. No se preocupe, hombre, que apenas tiene interés, ni lo va a notar a final de mes. Las medicinas son más caras desde que Monsanto compró Bayer, pero con el dinero de las pensiones rescataremos la farmaindustria para que sus cuidados sean mejores. El cuento de los pacientes se ha convertido en bestseller. Ahora ya forma parte de nuestro futuro reciente. Despierta, compañera, no te duermas en el laurel, que nuestra salud no se vende, que la colectividad es más fuerte. Sal a las calles, organiza las tuyas, toma las plazas, coge saliva, que nuestra sanidad agoniza, y si no gritas tú, nadie la vela, nadie la cuida. Pública, universal, de calidad. No pararemos hasta recuperar a esta vieja amiga que fue nuestra sanidad, porque... Salud, mi niña, salud, que no te falte, que no les falte. Salud, mi niña, salud, eso es lo más importante. Salud, mi niña, salud, salud pa' jugar, pa' reír, pa' cuidarte. Salud, mi niña, salud, salud pa' la tierra, pa' el baile y el cante. Empezamos el canto de la tripulación de esta semana con este poema distópico, musicado, hecho en directo desde Radio Almaina, la radio libre de Granada, que es a donde nos hemos venido para hacer este canto de la tripulación de hoy. Y tenemos con nosotras en el estudio a Docatriz. Doctora, cantante y actriz. Hoy un programa musical, reivindicativo, poético y en el que conoceremos a esta nueva formación musical de Granada. El Canto de la Tripulación, tu programa de poesía y relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Un programa que también puedes escuchar en Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar también en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org, podcast con K y S al final. Una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar todo nuestro contenido. Empezamos el programa, o mejor dicho, lo continuamos con una canción de Tocatriz. Pues nada, vamos con esta canción. Esta canción es un remake de un tema muy antiguo de Angelo Braduardi, que es una de las típicas canciones de un gato que se come a un ratón y el perro se come al gato y el palo le pega al perro y no sé qué, ¿no? Que parece ser que es medieval. Bueno, puede ser, ¿no? Esto no está muy contrastado, pero... antigua. Pero bueno, antigua. Vale. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y vino el paciente a echarse agua en la frente pidiendo una cita con su médico de siempre. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y se encontró una cola que retrasó al paciente que solo quería echarse agua en la frente. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y vino la falta de personal que aumentó la cola que retrasó al paciente que no podía echarse agua en la frente. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y vino el gerente que saturó al sanitario que aumentó la cola que retrasó al paciente que no podía echarse agua en la frente. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y vino el ministro que cortó el agua al gerente que saturó al sanitario que aumentó la cola que retrasó al paciente que no podía echarse agua en la frente. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y vino la privada que engatusó al ministro que retrasó al gerente que salió del sanitario que aumentó la cola que retrasó al paciente que no podía echarse agua en la frente. En mi país natal había una fuente de gran caudal llamada Sanida, y vino la industria que ayudó a la privada que engatusó al ministro que recortó al gerente que retrasó al sanitario que aumentó la cola que retrasó al paciente que fue a la privada de echarse agua en la frente. El tesoro nacional era una fuente, sanidad pública y de calidad, y vino el pueblo que como un río salió a la calle y presionó al ministro que cortó el agua, y aquel hilillo volvió a ser caño, el pobre paciente estaba ya deshidratado. En mi país natal había una fuente que hay que cuidar llamada sanidad. Pues nada, como os decíamos en la introducción, estoy muy contento de haber vuelto a mi hogar radiofónico natal, a Granada, aquí a los estudios centrales de Radio Almaina, y de tener a las invitadas que tenemos hoy, que llevamos mucho tiempo queriendo preparar esta entrevista. Y nada, os presento a las grandes Tocatriz. Bueno, hola Juan, bienvenido a Granada otra vez. Y nada, bueno. Sí, muy buena, encantada nosotros de poder estar aquí por total, fin. Total, muy encantadas. Pues Tocatriz son Zaira Galindo, que ya la conocéis del Canto de la Tripulación, una poeta magnífica que ha colaborado muchas veces en este programa, y Lucía Fernández, que ya la conoceréis mucha gente de su proyecto musical anterior, Fulanita Letal, y bueno. Muy conocida en el mundo cultural underground granadino. Bienvenidas. ¿Qué es esto de Tocatriz? Pues bueno, Docatriz en realidad todavía el nombre está un poco en suspense, no sabemos si va a ser el definitivo o no, como tantas cosas. Podéis ayudarnos con una votación, estamos entre Docatriz y Las Malamén, podéis escribir al canto de la tripulación y el que gane nos ponemos. Claro, y Las Malamén yo creo que requiere una pequeña así explicación, era por un chiste muy estúpido que a mí me hacía mucha gracia, que era este de yo no le temo ni a Dios ni al Malamén. Y pregunta, ¿el Malamén? ¿Qué Malamén? Y dice, pues el Malamén, el del rezo ese de líbranos del Malamén. Pues se me hacía gracia y pensé que era un buen nombre para alguna cosa. Pero bueno, creo que Docatriz en realidad al final, tal como se ha ido conformando el proyecto, que hemos ido como básicamente juntando inquietudes Zaira y yo, porque bueno, aparte de las dos ser muy amigas desde hace muchos años, ¿no? También compartimos profesión, ¿no? Somos las dos médicas. Y también nos gusta mucho hacer diferentes cosas creativas y como que nos surgió como la necesidad de utilizar pues las cosas que hacíamos, los textos, canciones, etcétera, a lo mejor pues para determinadas cosas reivindicativas o para hablar más a, por ejemplo, a nuestros compañeros de curro, ¿no? A hablarles de una forma que les pudiera llegar, ¿no? Sobre las problemáticas que nosotros estábamos viendo pues, en nuestro entorno laboral con respecto a la sanidad y etcétera. Y bueno, en realidad surgió a raíz de un evento muy concreto que fue un congreso de comunicación que se hizo en Cuenca, que le propusieron a Zaira hacer algún show al finalizar el congreso y pensamos cómo montar algo que fuera entre gracioso y un poco reivindicativo, ¿no? Y ahí surgió el proyecto y ya pues lo hemos reciclado para más cosas, ¿no? Y han ido surgiendo pues nueva idea. No sé, ¿qué piensas tú, Zay? Sí, ¿no? Como que creo que estábamos muy acostumbrados a tener dos mundos muy diferenciados, que era, pues, por un lado el mundo sanitario, ¿no? De nuestra profesión, el que nos encontramos quizá demasiado encorsetada en el sistema por las propias características que el sistema tiene, aunque sea el público. Y luego nuestra otra como faceta, ¿no? Un poco más de los activismos de calle, de las disidencias, de la periferia, y que creo que con este proyecto, pues de alguna manera, ¿no? Como que conseguimos juntar un poco, ¿no? La cara y la cruz, ¿no? Y poder dentro de una faceta de nuestra vida meter la otra, ¿no? Y que se cuelen, ¿no? Como todos esos activismos de fuera dentro, ¿no? Que yo creo que también es como una de las formas en las cuales se puede cambiar precisamente lo de dentro, ¿no? Lo que no nos guste. En este caso, pues en el panorama actual en el que nos encontramos, en el cual pues la sanidad pública está cada vez más en peligro y de forma intencional, porque nos pareció que era una buena manera de eso, de llevarlo a espacios más mainstream, donde quizás los textos más academicistas o bien los fanzines más reivindicativos, las voces de otros compis de fuera, pues no llegamos. Bueno, pues nos contáis un poco que lleváis poco tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis entonces? ¿Cuándo fue el congreso aquel en Cuenca? En abril, yo creo, del año pasado, ¿no? En abril de 2024. Sí. Bueno, el año pasado, de este año, en realidad. De 2024, abril de 2024, sí. Así que estamos en el momento de... En el primer... El primer. Por eso seguimos la etapa creativa. Total. Sí, en el... Nada. En el bullicio. De hecho, no hay nada grabado así, aparte de lo que se ha grabado aquí para la radio, gracias a ti, Juan. Sí. O sea, que os traemos una primicia mundial. Esto claro. Es lo primero que se grabó de las Otrora Malamén y claro. Ahora Docatriz. Pues muy bien, hemos empezado por el cuento de la paciente y después de la intro seguimos con la canción de La Fuente que ya hemos escuchado justo antes, hablarnos un poco de estas dos canciones en particular y ya nos meteremos en lo complejo de vuestras composiciones. Bueno, pues la canción de La Fuente... Básicamente, en realidad, es una versión de una canción de un italiano que se llama Angelo Braduardi, que se llama, creo que es en italiano, La Feria del Este. Y bueno, es como una canción de estas típicas popular, ¿no? De hecho, yo creo que no es una composición original de él, sino que es algo que ha rescatado, una canción antigua que ha rescatado, que posiblemente date de bastante antiguo, que lleva esta estructura típica de encadenación, ¿no? De pues viene un conejo, hay un ratón y un gato se lo come, luego llega un perro que se come al gato, luego llega un palo que pega al perro que se come al gato, y así va como encadenando todo el rato con una estructura así muy, con una estructura muy prefijada, todo el rato se repite como, vamos, en realidad como la canción de la fuente, ¿no? Y pensé que era una idea interesante y pegadiza, ¿no? Para intentar tirar como del hilo y pensar un poco en las causas del declive que yo creo que todo el mundo pues percibe, ¿no? Como usuario, ¿no? En el cuando hace uso del sistema sanitario. Y pensé como en eso, en empezar primero por el paciente que se encuentra, pues cola, espera y qué hay detrás de todo eso, ¿no? Pues bueno, y un poco así salió esta canción. Sí, además maravilloso para que se te trabe la lengua. Claro, total, es un tremendo trabalengua, sí, sí. Y lo habéis hecho en toma única, que ha quedado genial, así que tiene mérito. Y bueno, y este relato con el que hemos empezado, la verdad que ha sido muy bonito. Gracias. Pues el cuento de la paciente le he puesto ese título además porque justo hace poquito me leí, que nunca me lo había llegado a leer, el cuento de la criada, ¿no? De Margaret Atwood. Y como que me surgió un poco esa idea de intentar hacer un relato que aunara diferentes tiempos cronológicos, ¿no? Como pasado, presente y futuro, con un poco la misma idea que, ¿no? Según he leído de notas de la autora, tenía al escribir el libro, que era el pensar que al escribir una distopía no tienes por qué pensar que ese es el futuro que va a ocurrir, sino que quizá al escribirlo, no, plasmarlo de alguna manera y darlo a conocer a la sociedad del momento, quizá lo que pueda incidir es en que no se haga realidad, ¿no? Porque si somos capaces de imaginar esa distopía que no nos gusta, quizá cuando empezamos a ver las primeras señales que puedan, ¿no? Como premonitorias, pues podemos estar alertas para ir cambiando la realidad. Entonces, pues se me ocurrió eso, hacer un poco este relato en ese sentido, pero con el tema de cuál ha sido la trayectoria histórica y social de la sanidad concretamente en nuestro país, ¿no? Que es un modelo muy, muy único, ¿no? Entonces me hacía como eso, especial gracia terminar en ese futuro no tan lejano, en el cual, pues, la gracia, ¿no? Por desgracia, los avances de la inteligencia artificial, pues ya directamente acaba siendo un sistema sanitario totalmente impersonal y alienado, donde además siempre los que se iban a ver más perjudicados eran pues los que más necesitaban, ¿no? Los de esas zonas rurales, de dispersión geográfica, más alejada y demás, donde primero se iban a implantar como esos sistemas. Y de hecho me baso como en datos reales, en el sentido de que ya están haciendo como unas primeras pruebas en algunas zonas bastante despobladas del centro y el norte de la península, intentando instaurar allí modelos de inteligencia artificial para no tener que tener ahí y pagar un sueldo a un personal sanitario fijo, ¿no? Y entonces, pues bueno, surgía ahí un poco la idea de una ESO con los relatos de mi abuela, ¿no? De esos tiempos de posguerra también reciente, en los cuales pues me iba relatando como todas las carencias que tenía y todo lo que se ha ido teniendo que luchar para conseguir lo que tenemos ahora, ¿no? Como un refrescarme a mí misma que tenemos que seguir luchando y no ser conformistas, porque todo lo que se consigue, igual que se consigue, a la mínima de cambio se puede volver a perder, ¿no? Si nosotras no lo hacemos, pues bueno, aprovecha. Sí, yo también en ese sentido, que me parece súper interesante así todas las cantidades de temas que trae el cuento de la paciente, porque trae como, o sea, sobrevuela muchos melones, es esto, como tener cuidado con no perder lo que se tiene de bueno y también ser desconfiados con lo que supuestamente se trae de nuevo, que parece que va a resolver algún problema, ¿no? Y en realidad pues no está ni medido, ni su impacto, ni si va a producir más desigualdad, si va a ahondar más en las desigualdades que hay en el acceso a la sanidad o no, si, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones. Pues para descansar un poquito vamos a oír otro tema, ¿no? ¿Os parece? Ya que tenemos aquí todo montado para hacer música en directo, ¿con qué os apetece que vayamos? quieres hacer el de Lola mismo. Bueno, sí, o vale. ¿O quieres uno más? El de vale, sí. El de Doctor Doctor o el de Lola. De... Yo le daba si quieres el de. ¿El de Lola? El de Lola. Venga, vale. Vale. Salir y perrear, has pillado espi, te vas a emborrachar. Yo paso del alcohol, solo bebo agua con gas. Con eso quiero decir es que pa' la cama voy. Me quisiera ir pronto a acostar, dormir 8 horas, después madrugar y salir a correr temprano por la ciudad. Cuando salgas del after paso a saludar. Tú me dices que yo antes molaba más, te cagas en mí por puto WhatsApp. Yo te digo que sí, que me lo voy a pensar, pero que quiero decir es que pa' la cama voy, pa' la cama voy. No te diré que tengas hijos o hipotecas, pero sí que con tu salud te comprometas. Se te pondrá dura en tu próxima aventura, tus resacas duran una legislatura. Y es que te haces mayor, aunque no quieras, aunque te odies, aunque finjas divertirte como el atajo de teenager del que te rodeas para paliar el horror vacui. Acaso entre ser un viejo infartado, un viejo con un culo de infarto. Corre, aún sin ganas, a sana, sana, sanita, sana, culo de rana. Corre, hermana, la artrosis te acecha la vuelta de la manzana. Y entrena, chaval, así podrás dejar a la policía siempre detrás. Inhala y al exhalar, tus endorfinas de gratis te pueden colocar. Y es verdad que vas a morir igual, te puede pillar un camión o un infarto cerebral. Y que te entierren con la salud enterita, pero esos abdominales a ver quién te los quita. Ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu. Convertí en un ser humano nuevo, tomé la hostia de espirulina y clara de huevo. Confiesa tus pecados y paga por ellos con 20 Vulpix, flexiones y pesos muertos. Y es verdad que vas a morir igual, pero entrarás al paraíso de la hipertrofia muscular. Serás un cadáver exquisito, tendrás un cuerpo atlético como el de Jesucristo. Ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu, papá, ahu. Qué bonito, qué bonito. Y aquí tenemos a la conjunción perfecta. Todo lo que ya nos encantaba de Fulanita Letal en un combo increíble con Zaira Galindo, estas dos voces, estos portentos musicales y estas letras tan buenas. Me encanta que estéis aquí, de verdad. Siento mariposas cuando estoy callado y llevando aquí los niveles. Cuando te ponemos nuestra canción sobre el hábito de vida saludable. Qué guay. Yo, a partir de ahora, quiero popularizar como el Vamos José de Estopa. Para mí va a ser Vamos Juan y ya empezar todos los temas. Así. Bueno, pues esto, este tema se sale un poquito así como de la línea turra reivindicativa, claro, general, ¿no? Pero bueno, para mí toca otro tema así un poco... Había que meter el punk. Tangencial. No, bueno, sobre todo como que, claro, en realidad muchas veces en la consulta nos vemos pues teniendo que decirle a pacientes que hagan cosas que muchas veces, bueno, pues partía un poco de esto que decía Zaira, de que parece que llevas una doble vida, ¿no? De repente te pones la bata y estás a la gente diciéndole cosas que en realidad pues no sabes muy bien cómo transmitirle un mensaje que a ti mismo no te... que tú mismo no lo comprarías, ¿no? Pero de repente pensé como, mira, en realidad yo creo, ¿no? Que es bueno y es posible hacer una vida más saludable, pero intenté hacer una canción pensando en las cosas que a mí me han motivado en la vida, ¿no? Para estar más sana, ¿no? Y como decirlo desde el humor y no desde el ser el cura de la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí. Esta era un poco la cosa. Descórrelo la corre. Vale, pues como decíamos antes, estamos asistiendo a un momento histórico de la música aquí en Granada, por lo menos, y lleváis muy poco tiempo con este proyecto en marcha. ¿En qué otros sitios habéis tocado? ¿Cuál ha sido un poco el circuito que habéis hecho presentando vuestros temas? Pues realmente antes de tocar en el Congreso de Cuenca, ¿no? Tocamos en la... En la Poetry en la... Pero bueno, pero ahí solo no, ahí era más fulanita, ¿no? Sí, ahí todavía no teníamos como estos temas nuevos ni nada. Tocamos en la Mani, ¿no? En Defensa de la Sanidad Pública. Sí. Nos avisó la coordinadora esta, que alguna gente así conocíamos por encimilla. Y tocamos al finalizar la Mani así un poco improvisado. Y eso fue nuestra primera aparición en público, yo creo, ¿no? Sí, y luego también, el día anterior a ese, en unas jornadas que hicieron en el, aprovechando el ecomercado de Granada, ¿no? Con unas compis residentes que estaban también organizando eso, como unas jornadas de reivindicación, dentro de las cuales, pues, se hicieron como varios, como microteatros, ¿no? Con un poco de teatro de calle, y dentro de entre performance y performance dimos nosotros también como un mini conciertito con a lo mejor dos temas o así, ¿no? Que fue, sí. A raíz de eso surgió lo de la manifestación, ¿no? Sí. Pues en realidad todo nos ha ido yendo un poco de boca en boca. De una cosa salió otra. Claro, siempre de una salió la otra. Alguien nos ha visto ahí y nos ha dicho, oye, ¿no os gustaría tal? Y entonces de la tal, y oye, ¿no os gustaría cuál? Y así, porque de ahí luego salió lo del congreso del SIAP, ¿no? También de Granada. También tocamos eso en un seminario que se hace así un poco más de atención primaria, que lleva haciéndose muchos años y tiene así en general un planteamiento muy crítico y muy fresquito. Por supuesto, no está financiado por ninguna industria y bueno, yo creo que así un poco... De lo alternativo que hay. Sí, de lo más alternativo que hay dentro de lo académico, ¿no? Y bueno, pues también este año justo se hizo en Granada una edición que iba justamente sobre la ley de cuidados inversos, que esto que también ha salido en el cuento de la paciente, ¿no? De esta, una ley que enunció un médico inglés, que decía que por lo general solía recibir más atención sanitaria y más servicios sanitarios las personas que menos los necesitaban. O sea, recibían más los que más tenían y menos los que más la necesitaban. Eso, que en general por clases, las clases sociales más altas solían recibir más atención cuando tenían muchísima menos carga de problemas de salud y de mortalidad y de morbilidad en general, ¿no? Entonces, bueno, pues justo iba con esta temática. Y también tocamos en la apertura, ¿no? Sí, y luego, cambiando totalmente de tercio, tocamos también en el Festival Autogestionado de Arte Audiovisual, el Ibugabante, que se hace de forma eso, como autogestionado por varios artistas locales, músicos, productores de electrónica, sobre todo, y también había un espacio de acústico donde dimos un concierto también gratuito para la gente ¿no? En zona abierta en el campo junto con otras compis. ¿Y dónde es este festival? Pues va como cambiando, ¿no? Es un poco como es como una especie de Gran Alán. Sí, algo así, ¿no? Podría asemejarse. Lo que pasa es que yo no sé si tú has vivido el Gran Alán, Zaira. Sí, pero bueno, no sé, creo un tanto diferente. Sí, un poco diferente, pero bueno, como que tiene esta idea de ser autogestionado y de utilizar un espacio así abierto para hacer diferentes propuestas musicales, escénicas y de todo tipo. Efectivamente, teatro, de danza como colaborativa, ¿no? Con varios talleres, luego también taller plástico, ¿no? Como de expresión colectiva y luego ese tema más musical. Pues nada, ya que se nos pasa está... es que no se puede dar a conocer la localización por la radio. Pues ya que nos está escuchando gente de muchos puntos del estado y que la sanidad pública está fatal en todas partes, hasta la Osakidecha está fatal, pues sí. Ojalá y gente que os esté escuchando ahora pueda invitaros a tocar a sitios. Un contacto, ¿cómo la gente que le pueda gustar, cómo puede contactaros? Pues la verdad es que somos unas tuyis y no tenemos ninguna interfaz así conjunta. O sea, yo tengo mi cosa de fulanita letal, Zaira tiene sus cosas de Zaira Galindo y cualquiera de los dos respondemos, ¿no? A cualquiera de nuestros dos Instagram, por ejemplo, había @ Zaira Galindo, el mío. Y el mío es fulanita.letal. Sí, y bueno, en algún momento nos haremos seguramente algo pues de Docatriz, pero no ha llegado el momento. Y como no sé si va a haber 200, si va a ser Docatriz -367, pues no lo vamos por aquí. Pero vamos, que no tardará en aparecer algo de las dos, ¿no? Pues antes me ha salido una señal de alarma, de alerta, porque me ha parecido escuchar que tocasteis cosas de fulanita letal juntas. Bueno, claro, yo en realidad siempre que me llaman para tocar de lo mío, clásicamente siempre he tratado de llevarme a alguna colega, primero porque yo toco más feliz si hay otra persona en el escenario. Y luego porque, bueno, también hay como en las canciones de Fulonita siempre hay algún arreglillo, alguna cosa que cuando lo grabé, pues la hacía yo grabando pista sobre pista, pero que claro, cuando en directo es más difícil de reproducir. Entonces, pues ahí yo creo que eso pues como que ahí estuve un par de conciertillos o algo así, un par de bolillos. Le pedí a Zaira que me echara una mano en algún conciertillo de Fulanita antes de que surgiera todo esto de lo de Docatriz y ya nos plantáramos a hacer algo ya juntas, ¿no? Que de ahí surgió porque nos lo pasamos muy bien. Claro. Y dijimos, podíamos hacer más cosillas. Claro. Qué bueno, pues yo creo que si ha salido este tema, ha salido nombrado mucho Fulanita Letal y mucha gente que nos esté escuchando quizá no ha tenido la suerte de escuchar cosas de Fulanita Letal, no vamos a desaprovechar esta ocasión de escuchar a Fulanita 2.0, como se diga, ¿no? Estaría guay. Vale, guay. ¿Qué canción? Bueno, la de Jorge Bucaque, ¿no? Es la que tenemos más preparada, la de A ver si follo. Ven. ¿Jorge Bucaque? Bueno, tú eres... O sea, tú eliges que... La que tú te sientas más confortable. Jorge Bucaque, si quieres. Sí, venga, vale. A ver, ahí. Universal y natural, tú que eres especial, que te escuchas y te quieres y que gustas de viajar y de los pequeños placeres, que conectas con el cosmos y que nunca estás mal. He de decirte que cuando me hablas se me cierran los chakras. Guárdate tus consejos para el reverso de un azucarillo. Busco el amor en mi interior, pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte contra el ventilador. Tú piensas que que yo soy disfuncional, porque pienso demasiado y me ahogo en una sopa existencial, que mi energía es negativa, que no encuentro la armonía y que no fluyo chachihuay en el espacio sideral, pero al menos no voy dando soliloquios. Mi mujer interior me dice que la tienes hasta el coño, porque cuando le hablas se le cierran los chakras. Guárdate tus consejos para el reverso de un azucarillo. Busco el amor en mi interior, pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte contra el ventilador. Pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte. Pero solo encuentro ganas de estamparte contra el ventilador. Pero bueno. Bueno, la radio en vivo. Ya. Qué recuerdos, ¿eh? Esto sí. Es volver a la juventud, ¿eh? Pues eso, estamos aquí en un programa especial para el canto de la tripulación, aunando música y poesías y relatos. Así que, ¿qué, Zaira? ¿Te animas a recitarte alguna poesía de estas tuyas? Que vea la gente lo que te traes entre manos. Sí, claro, claro. Encanta. Es la otra facetilla que también me hace muy feliz, así que perfecto. Pues venga, vamos allá. Verbalizo mi deseo de escapar de este recipiente envejeciente de vísceras podridas y sangre caliente. Ecosistema jerárquico de tejidos solapados y microobreros que oxigenan espacios compartimentados. Quiero salir de mi encierro, de mi caracterización humana, de los gestos que me definen como ente mundana, habitable. Habitada. La institución penitenciaria más antigua no tiene vallas electrificadas, sino piel desierta. Infértil el vello, inútil la siembra. ¿Cómo voy a huir de la suciedad si no puedo huir de mí misma? Las cárceles se saludan en los pasos de cebra. Ajena. Quiero vivir ajena. ¿Quiero vivir? Quiero vivir. ¿Qué es vivir? Habitar. Un espacio. Espacio es la forma en que definimos un tiempo estático y, sin embargo, somos tránsito. Experimento la necesidad de resquebrajar mi propia piel a tiras de contradicciones a la búsqueda del tesoro. ¿Qué busco? Silencio. Quizás cuando salga nadie me vea y nadie me salude en los pasos de cebra. Rayas blancas y negras, quiero ser cebra. Y después, semilla. Sentir el orgasmo de brotar de la tierra húmeda, introduzco mis dedos en ella. Palpita mi cuerpo, se excita a contratiempo. Entretengo a mi carne buscando el despiste final, que no me vea irme. Lejos, muy lejos. Que no me pida explicaciones que no tengo, que no debo. Lejos, muy lejos. Donde no haya nadie. Donde no existan los cuerpos habitables. Donde no se solapen las cárceles. No hay debate, porque no existo. Me autopercibo a través de tu existencia, de tu mirada sesgada por mi pseudo apariencia, presa pupilar del imaginario colectivo. Seres retinianos que se alimentan de fotones muertos. Somos pasado inexpresivo pretendiendo ser presente. Tormento, convento, hastío, cemento, todo impuesto, ser parte de, dejar huella en, apostatados de los mismos cimientos que levantaron la historia, cuando era mito y tradición oral. Oremos, orad, que llueva fuerte, que duela la virgen de la cueva, que sangre y descame. Necesito sentir algo. ¿Nada? ¿Lo ves? Nada. Solo soy arista replegada sobre sí misma, dándome una apariencia cuasi humana que no me define. El traje se me quedó pequeño antes de llegar al final de la función. No quiero aplauso, quiero silencio. Que caiga el telón rojo y se apaguen las luces amarillo cálido. Quiero ver arder el teatro. Las butacas, los cuerpos, las corazas, las sonrisas maniatadas, los trajes, las máscaras. Quiero que arda todo y oler la ceniza. Y dormir ajena al tiempo. Quiero vernos desmaterializadas átomo a átomo y romper el equilibrio iónico que me atrajo antaño por su fragilidad perfecta, por su exacto intercambio. Jugar a sacar de sus casillas al caos, casarme con la entropía, divorciarme del orden, del ruido, de los saludos carcelarios en los pasos de cebra y de la protección impermeable de la piel caliente. Y permanecer inerte, fría, lluvia, tierra, muerte, disidente. ¿Cómo se llama? En los pasos de cebra. Lo nuestro duró, lo que duran sin ver las P1 en los críticos. Se puede morir una vez cardio vierte la arritmia, te echas a reír. De pronto la oí. La señora me dijo al oído que Dios te lo pague. Contesté, a mí no me paga Dios, que a mí me paga el SAT. No se ha de preocupar. Y ella confió y agarré el monitor sin idea y apreté el botón. Menos mal que está la enfermera a mi lado para evitar que la llegue a cagar. Así que no se fue, regresé a ritmo sinusal mientras me sincopaba. Desde redo, a falta de supervisión, aprendí a aparentar cierta seguridad. Y regresé a la maldición de la otra consulta. Los niños con fiebre y gas en la boca. El anciano que orina con sangre y se orina en la ropa. La mujer mayor con dolores de siempre que se acuerda ahora. Y al trabajador que salió de la obra con una lumbar que quiere que le pinche, volviéndome loca. Sin echarme aún nada a la boca ni escaparme al baño. Porque la pantalla explota. A veces me pregunto, ¿cuántos errores se acumularán como en queso de gruyere inverso? En los pasillos asépticos de un hospital siempre despierto, a partir de las 5 en la mañana. La ciudad en silencio y tú con los ojos bien abiertos y la mirada en llamas. El culo carpeta pegado en la silla y la arruga en la cara. Tratas de disimular que no es que te falten ganas, pero que la mente, cansada, ya no te da para dar otra alta. Y mientras, los de arriba, que no han visto un paciente en su vida, recortan nuestra sanidad sin freno a las órdenes de poderoso caballero don dinero. Total, ¿para qué voy a contratar más gente si puedo seguir exprimiendo la salud de los residentes? Señores, señoras, ¡en guardia! Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en que en sillones tengo una tresimer. Cuando acabará la guardia, ¿dónde estará mi adjunto? Cuando llegue el del pase, será mi salvación. Tengo la selva llena de cosas que son de planta. Era demasiado tarde para otro despertar. No, no es vocación. Lo que tú sientes es explotación, una ilusión en tu pensamiento que no arregla el saliente comprándote medio Amazon. Son las 5 en la mañana y yo no he dormido nada, pensando en que en sillones tengo a una tres sin ver. El canto de la tripulación, poesía, reivindicación social y esta magia de música en directo. Qué bonito. Qué mal está la sanidad, es verdad. Y qué bien decirlo de esta forma, ¿no? Qué bien salir del rollo, ¿no? De discurso, ¿no? Sí, ¿no? De que de argumentar, magnífico. Está guay argumentar, pero tanto Manny, ¿no? Muy claro, bien así. Si es nosotras musicalmente, ya somos cansinas, pues digo, claro, si no le meten música. Bueno, y que... Bueno, sí, al final, en fin, ¿no? Que yo sé que igual mucha gente con esto de defender la sanidad pública tiene ahí sus cosas, ¿no? Porque, bueno... Pues la sanidad, para que exista sanidad pública tiene que existir un Estado, ¿no? Y no todo el mundo comulga con esa idea, quizá yo tampoco mucho, pero bueno, ¿no? Como que creo que sí que está guay y por lo menos saber que entre que construimos una utopía y no, por en medio hay escenarios como mucho peores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya está. Esta canción es así un poco un guiñillo también a los residentes, los pobres míos, que nosotros ya hemos dejado de ser residentes, pero hace no mucho. Y claro, se llevan también una parte del pastel bastante, bastante fea, ¿no? Y bueno, pues nada, que no los olvidamos, aunque ya hayamos salido de ese infierno. Sí, totalmente. Y además, como que concretamente esta canción, ¿no? Creo que hace como mucha crítica a los turnos de, claro, de 24 horas, a las guardias de hospital, ¿no? También de ambulancia y de centro de salud, que también, claro, son bastante... Que ahora se está también luchando mucho, o sea, parece que se ha puesto a raíz también, ¿no? Un poco de lo que salió en el Congreso y tal, se ha puesto otra vez... ¿no? Como encima de la mesa, ¿no? El cómo todavía pueden seguir existiendo turnos de 24 horas, ya no solo como para el cansancio, la extenuación, la propia salud, ¿no? Mental y corporal de la persona que atiende, sino también, no menos importante, por supuesto, por la seguridad, ¿no? La seguridad de los pacientes y demás, ¿no? Que tú no, como dice un poco la canción, no es como llega un momento en que tú, aunque no quieras, que ya no eres tú, ya no puedes pensar de la misma manera, no puedes reflexionar de forma rápida, no puedes tomar decisiones que a lo mejor son las más acertada, porque lo mismo ya lo que tú tienes es una crisis de migraña que no hay quien, ni puedes ver a nadie ni puedes escuchar a nadie, ¿no? Entonces como que es también una reivindicación que queríamos resaltar, ¿no? El cambiar esas condiciones laborales por una y por otra. Y vehiculándolo de esta forma, ¿no? Tan riéndose o reír de vosotras mismas. O sea, bueno, ¿no? Pero tenéis que vuestras influencias musicales hemos escuchado que empezaba con una versión de Sabina, ¿no? Claro. Y que seguía por No es amor, es una sesión. Claro, claro. Temazos de ayer y de hoy, ¿no? Al final. ¿Cuáles son vuestras influencias musicales a la hora de plantear los temas de Docatriz? ¿O cómo surgen estas mezcolanzas? Pues yo creo que hay una, ¿no? Como hay unas pocas que tienen así como fragmentos, precisamente, como dice Lucía, ¿no? Fulanita Letal, de un poco canciones de siempre, ¿no? Que hemos escuchado en las fiestecillas de boda o de pueblo o de cumpleaños, ¿no? Algunas también más recientes, ¿no? De cantautores, como la que nos basamos para hacer Receta 21. Y luego también hay algunas que no son versiones y que directamente... en melodía también de creación, ¿no? Hay algunas que son originales, sí, pero bueno, en general yo soy bastante fan de las versiones porque escucho muchísima música, o sea, quiero decir, como que me gusta mucho más escuchar música que hacer música y no sé, ¿no? Como que también creo mucho en el collage, ¿no? Y en los fanzines y en que se hagan las cosas como a cacho y que coja cosillas de aquí y de allá, ¿no? Siempre que la gente como pille la referencia o incluso citando a veces la referencia. De hecho, por ejemplo, Correlo la Corre, que en su base es original, pero la intro en realidad es una canción de reggaetón así de las clásicas de la época... De la época buena del reggaetón. El reggaetón harto. Claro, entonces como que bueno, pues me gusta más hacerle guiño así a cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y sacar cosillas, no sé. Es que en realidad yo cuando estoy escuchando temas siempre estoy pensando como en... No sé, en cómo cambiarlos para decir alguna gilipollez, ¿no? Y bueno, pues al final a veces de ahí sale alguna cosa sí. Aprovechable. El Frankenstein musical. El Frankenstein musical, es total. Esto es hay así. Que reivindicar el Frankenstein musical. No se puede decir que esté muy bien ensamblado, pero claro, sí. Pero es porque nos gusta la restauración como se hace ahora, ¿no? No como antes que se fingía que era el edificio antiguo, ¿no? Esto se tiene que notar bien los cambios, la capa y la greta, que le hemos ido poniendo por encima. Claro. Pues nada, está muy bien ensamblado este fanzine sonoro musical y vamos... Prueba lo que están oyendo tus oídos en tus cascos. ¿Con qué vamos a seguir? ¿Habéis hablado de Receta 21? ¿Puede ser? Sí, podríamos seguir con Receta 21. Bueno, el nombre de hecho de Receta 21 es porque es como se llama la plataforma que nosotros utilizamos para poder prescribir recetar, y sí. Recetar en el... en el ordenador. Y bueno, yo pues hasta ahora he trabajado en medio rural, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta y me apasiona, ¿no? Creo que desde ahí se puede hacer una longitudinalidad y dar como una atención de calidad más integrativa, ¿no? Por cómo están concebidas los pueblos versus las ciudades, a pesar de que haya otras carencias. Y entonces como que me hacía gracia, bueno, ¿no? Porque al final eso, ¿no? Hay que reírse de todo. Que cada vez que yo intentaba hacer como una prescripción más social, más basada en activos en salud y demás, y trabajar con la comunidad en vez de como con el sujeto a título individual y tal, como que uno de lo que más trataba también de conciencia era pues, de frenar el gran consumo como de benzodiazepina, antiinflamatorio y demás, ¿no? Que a la mínima que te duele como algo, ¿no? Que tiene un proceso ansioso transitorio, ¿no? Pues esa sobremedicalización. Y entonces como que siempre venía de vez en cuando el abuelillo o la abuelilla que era como, sí, sí, yo te escucho, pero cuando terminaba ya de hablar era como, pero ¿y no me va a poner? Y entonces, claro, una de las cosas que yo más peligro le veía era a médicas con antiinflamatorios como muy potentes y con opioides a gente mayor, ¿no? Que además pues tiene más riesgo pues, de úlcera de estómago por antiinflamatorio y de pues, riesgo de caída y demás por el opioide, ¿no? Que es un poco la mezcla que tiene el principio activo de esta marca que mencionamos, del Enamplus, por esa moda, ¿no? De receta ese fármaco que ha llegado tanto a la gente, que para mí tiene mucho riesgo cuando lo toma, ¿no? Entonces, por eso esta canción un poco va de hacer farmacrítica. Esperemos que no sea como lo que dicen, que la buena y la mala publicidad es publicidad igual, y que la gente se le quede ahí subliminalmente. No toméis Enamplus. Y luego, por otra parte, señores del Enamplus, no nos denunciéis, que esto es una emisión pequeña. Alguna vez recete más de la cuenta cuando vienes a consulta y tú quieres más y más. Si me escapé al pulsar principio activo mientras tú me pedías por marca comercial. Si me volví una hater de la industria y te di mucho la chapa con que ambos serán igual. Aún me acuerdo todavía que decías, yo solo quiero Enamplus. Si no sé estar calladita en la consulta, sin debate y conformista, esperando a que den las tres. Si no sé estar manteniendo las distancias, sin que me afecten tus males con total desinterés. Si no sabía lo que era ser humanista, hasta que descubrí primaria y me atravesas de la piel. En aquel viejo consultorio a las afueras, tan pequeño y tan rural. Quiero ser fiel al manual de los aprecio, escuchar a mi pueblo, hablarles desde adentro, llenarme los vasos de amor. Y cuando te marches, cuéntales que hay otras formas, que el miedo es peor que el respeto y que hay que bajarse del sillón. Me he escapado de ser paternalista, de tratarte como un niño y de robarte la voz. Si aposté por poner sobre la mesa con paciencia y bien sencilla toda la información. Si me volví una médica hippie que prefiere el ejercicio a recetarte tramadol. Aún me acuerdo todavía que decías, yo solo quiero un Enamplus. Aún me acuerdo todavía que decías, yo solo quiero Enamplus. Quiero ser fiel al manual de los aprecio, escuchar a mi pueblo, hablarles desde adentro, llenarme los vasos de amor. Y cuando te marches, cuéntales que hay otras formas, que el miedo es peor que el respeto y que antes no estábamos mejor. Si alguna vez vestí bata de once varas, fue por ser más coherente y por cuidar mejor de ti. Tenéis ya para un LP, ¿no? Un LP de turra. De turra sanitaria. De secta por la paz. Total. Bueno, sí, sí. A ver. En verdad, sí. Sí, hombre, temas hay. Sí, temas hay un puto huevo. Lo que pasa que, bueno, igual... Vamos, ya este paso no me extrañaría que diera para dos LPs. Es que son temazos, están súper bien construidos y la de vivencias y referencias y cosas importantes que hablar sobre este tema. En verdad, habéis dado con un filón y me parece muy... Claro, sobre todo es que se le dedican muchas horas del día al curro, por desgracia, ¿eh? Pero lo que pasa es que luego pues tienes mucho de qué hablar del puto curro y como la gente de nuestro alrededor está cansada de escuchar nuestras mierdas, pues bueno. Se las contamos a otra. Las desfogamos, sí. La válvula de escape, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente, ¿no? Para no... Eso, para no al final alienarte, ¿no? Caer en quemarte en un burnout y demás. Creo que una de las... Que la expresión artística, sea cual sea, siempre es como... terapéutico, ¿no? Y si llega otra gente, le despierta otras cosas y ve que sienten lo mismo, ¿no? Pues entre todos podemos formar esa colectividad que cambia las cosas que no nos gustan. Pues otro tema, ¿no? ¿Cuál queréis ahora? Venga, podemos grabar la de Crónica o... Nos quedan Crónica y Doctor Doctor, ¿no? Y La culpa no la habéis hecho esta esa, vez. Esa es la de crónica de una muerte. Ah, vale. Sí. Vale. Para la que tú quieras. Pues venga, Crónica mismo, venga. ¿Quieres? La culpa es de los pacientes que vienen por nada. Solo quieren bajas, son unos hipocondriacos. Y la enfermería que no hace su trabajo. Y los otros médicos son todos unos vagos. La culpa la tienen los de abajo. Mi rabia será contra quien puedo. Me quemo como mis compañeros. Se cargan la primaria. Nosotras enfrente, pero muy ocupadas. Remando y tirando de un barco hecho pedazos. Cartucho, que no te escucho. Y otro contratucho para la privada. Yo lucho en la consulta atrincherada. Mientras se acumula demanda tras demanda. Me quemo, busco ilusión donde puedo. La demora, nunca salgo a mi hora. Y encima la gente lo paga conmigo. El paciente frustrado se siente el enemigo. Se peleaban en el mar, el pez y el cebo en el anzuelo, absortos en dilemas éticos, sin poderlos resolver. Ay, madrecita, qué pena, qué penita. Si miraran hacia arriba y al pescador pudieran ver. La culpa la tienen los de abajo. Mi rabia será contra quien puedo. No puedo, soy el pez y el anzuelo. Esos cuernos ahí, ¿eh? Sí. Ha quedado bien, ¿eh? Del tirón. bien. Sí, mucha calidad en este canto de la tripulación de hoy. Y bueno... Pues nada, este tema está un poco más pensado como para cantárselo a los compis, ¿no? En el sentido de que muchas veces, ¿no? Siempre que te juntas con los compañeros de curro en el café, en el desayuno, en las sesiones o lo que sea, pues al final hay como un malestar, ¿no? Que no se canaliza hacia nada que no sea estéril, ¿no? Y que no sale como de la queja y del rebotar, ¿no? Como las culpas y las responsabilidades de que todo vaya como el culo, ¿no? Y bueno, pues eso, pues este tema estaba un poco pensado para cantárselo a otros médicos, ¿no? más que otra cosa. Sí, bueno, profesionales sanitarios. O profesionales sanitarios, médicos o profesionales sanitarios en general, sí, totalmente. Claro, en el sentido de un poco como de un símil un poco con la escalera de la violencia, ¿no? Que muchas veces, o lo que dice Trilla Canción, que no... la culpa no sé, o sea, cómo decirte, como que el conflicto, la culpa no se la echas como a quien quieres, sino a quien puedes, ¿no? Entonces al final proyectas tus emociones negativas contra quien no se debe, ¿no? O sea, me refiero contra quien realmente quizás no está detrás de ellos, sino que son parte del mismo engranaje que también lo sufren igualmente. Uh-huh. Sí, vamos, yo creo que en realidad la canción se explica bastante por sí sola, pero... Sí, pero... sí, es lo que tiene un programa sin guión, hay que rellenarlo. Muchas gracias por ayudarme a hacer estos 60 minutos. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Doctriz, doctora, cantante y actriz. Otra vez. Es Doctriz. Venga, haces tú el Doctriz, yo te hago... Venga, vale. Venga. Docatriz, docatriz, doctora, no, cantante y actriz. Suena fatal. Suena fatal. Venga, vamos a hacer un mix. Un, dos, tres, sí. Docatriz, docatriz, modelo. Otra vez. No se puede. Un, dos, tres, sí. Docatriz, docatriz, doctora, cantante y actriz. Se lo va con muchísima vergüenza, ajena. O sea, aquí sufriremos todos. Sí, vergüenza ajena va a dar. Puedes poner una risa así que no parezca que en verdad estamos tan motivados grabando tres tomas. Aquí van unas risas enlatadas. De Docatriz. Vale, pues ya está. Hoy en el canto de la tripulación, Docatriz. Una rara avis musical entre la poesía, la reivindicación social y... Y que la sanidad está muy mal. ¿Y quién más conocéis que haga esto? ¿Sois únicas en vuestra especie? ¿No? Bueno, ¿en qué sentido? ¿Como que hagan...? Que tenga ya un proyecto ya como musical reivindicativo de este tópico concreto. Claro. Creo que esto yo nunca había visto yo nada parecido. Hombre, que... Es difícil. Es difícil, sí. Y en fin, ¿no? Pero bueno, sí. Y que tenga un público muy amplio también es difícil, ¿no? Porque en cierto modo en parte es un poco autorreferencial, en parte también la temática es como muy restringida. Pero bueno, no sé, yo pensaba que iba a dar mucho menos de sí, desde sí, luego. Totalmente, pensaba que se iba a quedar más en el colectivo y luego realmente, ¿no? Como que no he escuchado como gente que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y al final se han partido el culo de risa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho también un poco el decir, no, bueno, pues se puede compartir con más gente, ¿no? Y no es para menos. Y que sepáis que a partir de ahora vais a formar parte de la continuidad musical de Radio Almaina, a no ser que no queráis. Bueno, eso... Lo queréis, ¿no? Sí, claro, queremos. Claro, sí, quiero, Juan. Sí, quiero. Os vamos a meter. Pues puedes escuchar a Docatriz escuchando Radio Almaina 88.5 y radioalmaina.org. Cuando no hay programas, hay continuidad musical y hay temazos como este que va a sonar ahora. Que, ¿cuál es? Al alta. Venga. Pues ahí vamos. Al alta, Docatriz, para el canto de la tripulación. Ha salido su analítica, no tiene todo to flama, un poco de sangre en la orina, pero una cruz casi nada, también un poco de anemia, las tranzas algo tocadas. Presiento que se irá a casa. urgencias no tiene nada. No olvide mis recomendaciones para su médico al alta. Porque aún le duele, pero sé lo que no tiene. Nada de infarto, ni ictus, ni nada roto, ni dengue. Puede ser que sean nervios, pero vuelva si le da fiebre. Presiento que se irá a casa. De urgencias no tiene nada. No olvide mis recomendaciones para su médico al alta. Alta fue una canción que escribió Lucía para su proyecto anterior musical de Fulanita Letal, que es una versión de la canción de Al Alba, como habréis podido todos yo notar. Siempre versiones en género 2. Siempre Frankenstein musical. Es un descarte de Fulanita. Claro, creo que es una liaison, dirían en francés, ¿no? Entre un proyecto y otro. Sí, porque un poco. Creo que a raíz de que canta esa, que fuera como de temática, así que se, ¿no? Como de una parodia, ¿no? Para el final de la salud, pues creo que ha sido también con el primer granito de arena de ponernos a ser bueno. Creativas con más cosas. Qué bueno. Pues vamos terminando, creo, este programa. Oh. Pena, pena. Y bueno, mucha gente se ha enganchado, ya es fan, está esperando a que se haga el club de fans y quiere veros. ¿Qué fechas tenéis? Pues mira, en principio se va a hacer un acto estratégicamente previo a la manifestación que convoca por la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca y la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública el 17 de noviembre. En concreto aquí en Granada será el típico recorrido por todos conocido desde el Triunfo hasta la Fuente de las Batallas a las 12 de la mañana. Pues previo a eso vamos a hacer una especie de concierto o acto el martes 5 de noviembre en La Tertulia, de 8 a 9 y media aprox. Y bueno, pues allí nos podréis ver. Podéis escuchar todo esto. Y también podéis ir a la Mani y gritar claro. Los estribillos. Claro, podéis venir al concierto, lo aprendéis y entonces ya luego en la Mani pues hacemos los estribillos conjuntos. Sí, que hombre, siempre será mejor que cantar bueno, pues entonces hemos dicho tertulia 17 de noviembre. No, en la tertulia 5 de noviembre de 8 a 9 y media y la manifestación el 17. Muy bien. A las 12, ¿no? Sí, manifestación 17 a las 12, concierto de Docatriz en la tertulia, sitio emblemático de Granada, el día 5 de noviembre a las 8 de la tarde. Pues da mucha pena, pero va a haber que ir despidiéndonos con un último tema de este primer LP aún sin publicar, que se llama ¿cómo? Toc, toc, toc, tor. Es un poco cacofónico. A propósito de un caso. A propósito. Bueno, vamos a ello. To Doctor, doctor, doctor, tengo una rara afección que afecta seriamente a mi salud y a mi respiración. Tengo unos ojos verdes que no son del verde que los mocos son normalmente. Debe ser algo genético. A mi madre también le pasaba. Creo que precisa antibiótico y tal vez un test específico, carísimo y doloroso. Mi cuerpo es débil y no sabe qué hacer para sanar. No puedo tan solo sentarme a esperar. Quisiera una solución mágica, tal vez con forma de píldora, y ver al especialista, el mocólogo, experto en esta materia. Doctor, doctor, doctor, tengo una difícil situación que afecta seriamente a mi organismo. Siento una opresión. ¿En el pecho? No, a secas. Ah, bueno. Tengo un jefe que me explota y mi nómina es poca para alimentar cuatro bocas. Debe ser algo genético, creo que precisa antibiótico y tal vez un test específico, carísimo y doloroso. Mi voz es débil y no puedo elegir ni nada cambiar. Estoy solo en el mundo con este malestar. Casi seguro. ¿Por qué no me manda al psicólogo? Me receta barbitúricos. Póngame un cóctel Molotov anestésico que me induzca un coma profundo. Doctor, doctor, doctor, tengo una gran preocupación. Me afecta el descanso nocturno, tal vez sea un caso sin solución. Tengo un asterisco en el valor del colesterol. No sé si el bueno, el malo o el peor. Debe ser algo genético. Tomo un tratamiento estatínico, que yo ya he hecho el testamento. Sé que es malo el pronóstico. El riesgo cardiovascular se cierne sobre mí. Es casi mejor estar muerta ya. Es una amenaza maléfica con una solución química, no como la crisis ecológica. ¿Qué es tu culpa porque no reciclas? Doctor, doctor, doctor, tengo un dolor en el corazón que se te irradia al brazo izquierdo y me da náuseas y mucho sudor. Lo siento, señor paciente, no hay médicos suficientes. Nos gustaría atenderle, pida cita en Salud Responde y espere pacientemente, paciente hasta su muerte. Muerte, muerte, muerte, muerte. Y al tercer día resucitó. Qué delicia. Qué bonito. Pues la verdad, mucha pena. Muy bonito este tema esdrújulo. El canto de la tripulación cierra ya sus puertas y nos vamos, como siempre, con Franco Battiato, que es tradición. Así que un saludo. Adiós. Adiós.